aquí empiezan las 20 de la X. Buenos días, mundo, ¿cómo están? Esperamos que este sábado haya arrancado de una manera maravillosa, positiva, bonita, vibrante y todas las cosas lindas que se les ocurran. Bienvenidos al conteo más importante de la semana, bienvenidos y bienvenidas a las 20 de la X. Lu Varela, ¿quién les habla? Du Vareda. Como ya se dieron cuenta, estoy un poquito apestosín, pero eso no va a impedir que los acompañe y que compartamos juntos esta mañana. Así que esperamos que empiecen a reportarse, a que nos escriban, por supuesto, en el 318-860-9616. ¿Quiénes andan por ahí? ¿Quiénes se pegan a este combo del conteo del fin de semana? Los queremos leer. Bueno, les tengo que echar un chismecito. Resulta que el jefecito, o sea, Julito Soto, anda en vacaciones. Pero son unas vacaciones cortitas. Son unas vacaciones de una semana. Entonces, pues por eso no lo van a escuchar a él hoy, sino que van a escucharme a mí. A mi gripa y a mí. Entonces, bueno, pues también quiero saber que se disfrutan el conteo, que me van a acompañar, que no me van a dejar aquí solita, aquí tiradilla. No, señores, repórtense, 318-860-9616. Juntitos, llegando al mediodía, vamos a descubrir cuáles son las canciones más importantes esta semana en la más reciente edición de las 20 de la X. ¿Les parece? Listo, entonces bueno. La cosa está de la siguiente manera. Esta es la edición número 41, en donde van a descender 9 canciones, pierden lugares, 2 se mantienen estables y 4 suben lugares. Uy, este conteo está denso, chicos, chicas. Muy poquitas suben, muchas bajan y muy pocas se sostienen. Esto estaba así hace 8 días exactamente. En el puesto número 5, top 5, hace 8 días, The Sound of Silence de Disturbed. El puesto número 4 lo ocupaba I Had Some Help de Post Malone y Morgan Wallen. El puesto número 3 lo tenía Chappell Roan con Good Look Babe. El número 2 lo estaba ocupando a Barson Tipsy de Shabuz y que les cuento, o sea, personalmente pensé que nunca iba a ser destronada el número 1, llevaba muchas semanas seguidas ahí, ¿no creen? Y la canción más importante, Billie Eilish con Birds of a Feather. Forever, Bueno, eso ocurría en la edición número 40 de nuestras 20 de la X. Hoy estamos disfrutando de la edición número 41. Y me voy para WhatsApp para saludar a los fieles. A los fieles, a los mejores, a los únicos e inigualables. Ustedes se merecen el cielo. Gracias por acompañarme, en serio. Ustedes ya saben que una de las cosas que pasan cuando uno se enferma es que se desanima, ¿no? Pero ustedes le animan la vida a uno de una manera. Uf, gracias, de verdad. ¡Sakurilla! Sakura dice, hola Lu, tu voz es sensacional, así sea con gripa. Preciosura. Un feliz fin de para ti y para todos los oyentes y que Julito se goce sus merecidas vacaciones. Cierto, se las merece. Ay, ojalá descanse bastante. Claro que sí. Muchas gracias, Sakura, por esos buenos deseos y esas palabras tan preciosas. Por aquí llega Mauro Paz. Maurillo dice, hola Luz, saludos a vos y a tu gripe, que tiene vida propia. Eso lo dije yo. Feliz fincho y excelente mes. Ay, sí, amén. Mauro y oyentes, ojalá este sea un mes, que sea un mes bendecido, lleno de cosas maravillosas, de mucho trabajo, de mucha salud, de cosas increíbles, mejor dicho. Bueno, gracias, Mauro. Glorita Mera dice, hola Lu, ¿cómo estás? Buenos días de este sábado maravilloso. Te acompañaré en las 20 de la X. Abracito, un abrazote para ti, Glorita, gracias. Por acá Carlos López dice, hola, hola, buenos días. Aquí en sintonía desde las 7 de la mañana con la mejor energía. Un abrazo, Carlos, gracias. Claudia Rodríguez. Clau dice por acá lo siguiente. Ay, Clau, tan bonita esa foto de WhatsApp. Me encanta. Buen día, Lu. Ánimo, que te mejores pronto. Gracias, belleza. Un abrazo. Por aquí llega Morgan. Morgan nos dice, buen día, Lu, lo mejor para ti. Feliz día, a la buena. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, son ustedes a través de nuestra línea WhatsApp los que empiezan a reportarse. Esperamos muchos más lleguen y levanten la manita y nos digan que están por allí disfrutando de nuestra programación. Miren, hoy es uno de esos conteos que me llenan de mucha emoción porque hoy hay muchos cambios, hoy hay muchos ingresos a las 20. De hecho, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 canciones nuevas dentro del conteo para esta edición 41. Lo máximo. Bueno, entonces nos vamos con el puesto número 20, puesto número 19 y puesto número 18. Los dos primeros lugares son ingresos nuevos al conteo. Entonces en el puesto número 20 tenemos el primer ingreso de la semana, que lo hace Chapel Run y se llama Hot to Go. Esta canción ustedes la piden bastante a través de nuestra línea WhatsApp y redes sociales. En el puesto número 19 tenemos otro ingreso a las 20. Tenemos a Teddy Swims con The Door. Y en el puesto número 18 tenemos al señor Hozier con Too Sweet. Estaba viendo que Hozier, junto con otra canción que vamos a escuchar más arribita, son las canciones que en este momento ya llevan más semanas dentro del conteo. Pues después de haberse ido las canciones que ya les voy a decir que se fueron para que entraran estas 5 nuevas. Entonces Too Sweet se convierte en una de las más antiguas en el conteo con 19 semanas seguidas. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que pierde 3 lugares en esta ocasión. Las canciones que se fueron del conteo esta semana son Fortnite de Taylor Swift y Post Malone, Feather de Sabrina Carpenter, End of Beginning de Joe, Texas Hold'em de Beyoncé y Lose Control de Teddy Swims. Esta última fue número 1 por muchas semanas también en las 20 de la X. ¿Qué irá a pasar esta semana? ¿Que han habido tantos cambios? Pues bueno, ya lo vamos a descubrir. Disfrutémonos estas 3 primeras canciones, la número 20, la número 19 y la número 18. Bienvenidos a las 20 de la X, edición 41. Número 20. Número 19. Thinking about you late night, no, we're running. 18. Hoy y mañana en Carulla disfruta la frescura de ahorrar todos los días con las mega ofertas. 2x1 en Fab en polvo por 4 kilos. Además, hasta 40% en referencias seleccionadas de las marcas Suave Gold, Johnson's, Aromatel, Tostao, Zenú y más. Compra en tu Carulla favorito. Esto es válido del 2. El 2 y el 3 de noviembre, o sea, hoy y mañana. Pilas, pues, para que no dejen de aprovecharlo. Me tienen un tantico de paciencia, porque con gripita me empiezo a ahogar después de hablar mucho rato. Bueno, ya conocimos las canciones 20, 19 y 18. Hubo muchos movimientos esta semana. Les había dicho hace un ratito que entraron 5 canciones nuevas, salieron 5 canciones que ya llevaban bastante tiempo en el conteo. Y que ya, por ejemplo, 2 de las nuevas están ocupando el puesto número 20 y el puesto número 19. También les recuerdo, ustedes pueden votar en nuestra encuesta que queda publicada a través de X o a través de Twitter, @laXCaliOficial. Allí voy a empezar a publicar cada una de las canciones que les estoy anunciando para que ustedes vayan y voten por su favorita, para que escojan cuál les gusta más. @laXCaliOficial. Cada una de las canciones que vamos a poner o que estamos anunciando, las vamos a poner allí para que ustedes nos ayuden a votar y juntos elijamos las canciones de la próxima edición de las 20 de la X. En un ratito vamos a compartir con ustedes algunos estrenos de esta semana del mundo de la música. Hay un estreno de Lady Gaga buenísimo, yo creo que ustedes ya lo conocen, sin embargo, pues vamos a escucharlo, por supuesto, porque tenemos que hablar de esto y porque tenemos que cantarla también, para aprendérnosla de una vez. Muy pronto esa canción estará en programación, así que muy atentos. Adri, un abrazo para ti. Adri dice, hola Lu, llegó mi mes, y como es mi mes, decreto que será maravilloso. Así será, amén, amén. Claro que sí, mejórate Lu, abrazos, gracias Adri. Bueno, ¿cuándo cumples años? Porque nos dices que es este mes, pero ¿este mes cuándo? Ay, les tengo que soplar algo. El 5 de noviembre cumple años Julito. Así que bueno, ese día les estaremos, como él todavía estará en vacaciones, igual por aquí les estaremos recordando a ustedes para que vayan y lo busquen a sus redes sociales y le digan cosas muy bonitas de cumpleaños. Luis Alfredo Leighton dice, hola Lu, feliz día, con esa gripe te escucho espectacular. Tan bonito, muchas gracias Luis. Tocayo, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, Gloria Mera nos manda un sticker. Adri nos cuenta que cumple años el 16 de noviembre. ¡Ay, qué emoción! ¿Cuántos cumples? A mí me gusta el chisme. Nos vamos entonces con 3 canciones más. Los puestos número 17, 16 y 15. En el puesto 17 está otra de las canciones nuevas. O sea, les había contado que en total son 5. Esta sería la tercera que ya les hemos presentado. Se llama I Like The Way You Kiss Me. Pasa de ser un estreno, a ser parte de nuestro top. Esta canción es de Artemas, otro de esos éxitos que ustedes preguntan un montón. Puesto número 16 para Eminem. Miento. Puesto número 15 para... Puesto 16 para Calvin Harris y Eliza Rose. Esta canción lleva 15 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que pierde 3 lugares. Body Movin'. Esta canción tiene mucha fanaticada, así que no dejen que siga bajando. Y en el puesto 15, ahora sí, está Eminem con Houdini. Una canción que lleva 10 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que pierde un lugar en esta edición. Bienvenidos a las 20 de la X, es la edición número 41 del conteo de la semana. Número 17. I like the way you kiss me.

fashion, y'all light work. And I don't gotta play pretend, it's you I make believe. And you know I'm here to stay, cause me, if I was to ever take a leave, it would be as friend to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like that. In my back, bro. Turn me into smiley face emoji. My shit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy. Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts. That censorship bureau's out. Set me down. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been light jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. And I'm the fight y'all in when you debate who the best, but I'll sound white chalk. And when I step up to that mic, cock it then. Oh my God, attention, not again. Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Hoy es 2 de noviembre, le estamos dando inicio a un nuevo mes, al primer conteo de noviembre, invitándolos para que vayan y se den un pasoncito por nuestra cuenta de X, arroba la X Cali oficial, y voten por su canción favorita. Ayúdennos a elegir qué lugares quieren que ocupen sus canciones en la próxima edición. Esta es la edición 41. Ayúdenme a ubicar cada una de esas canciones en el puesto que ustedes desean para la edición número 42. Acabamos de disfrutar los puestos 17, 16 y 15. Los invitamos a quedarse para que sigan descubriendo lo que pasa aquí, este fin de semana, con la X96.5. Nos vamos a WhatsApp. Adri nos dice que muy orgullosa, me encanta, muy orgullosa, nos dice que sus dulces y primeros 43 añitos cumple este mes. Por acá llega una cumpleañera. ¡Ay! Mile, un abrazo para ti, Mile, dice hola, buen día, hoy estoy de cumple. Que tengas un cumpleaños maravilloso, Mile. que la pases muy, muy feliz, que sigas obviamente conectada con la X y que te celebren muchísimo. Y aquí tenemos pues la tradición, obviamente, de cantarles el cumpleaños. Happy birthday, happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy. A media voz, Mile, pero con mucho cariño. It's your birthday and you're special too. So I brought some guanks from the outer guanks. Bueno, ya saben pues, cumpleañeros, repórtense para que podamos cantar junto a ustedes. Bueno, vamos a conocer tres lugares más. Puestos número 14, número 13 y número 12. En el puesto número 14 tenemos a Sabrina Carpenter, que ocupa el 14. La semana pasada estaba en el puesto número 8. Miento. Estoy trastornada el día de hoy, ténganme paciencia. Lleva 8 semanas Sabrina Carpenter con Please, Please, Please en nuestras 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que pierde 2 lugares. En el puesto número 13 tenemos de nuevo a Sabrina Carpenter, pero ojo, aquí la tenemos con otro ingreso. O sea, el cuarto ingreso de esta semana, vamos a disfrutarlo a continuación. La canción se llama Taste. Muy buena canción. Puesto número 13. Bienvenida Sabrina con otra canción. Y en el puesto número 12 tenemos a Benson Boone, que lleva ya 5 semanas dentro de las 20 de la X con Slow It Down. Esta canción la semana pasada estaba en el puesto número 11, así que pierde un lugar. Estoy aterrada de la cantidad de canciones que descendieron. 9 canciones de 20 bajaron y perdieron lugares. ¿Qué estará pasando? Bueno, eso depende solamente de ustedes. Vamos entonces con Sabrina Carpenter y Benson Boone. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please, don't prove I'm right. Tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, little sucker. Oh. Please, please, please. I have a fun idea, babe. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really, really. Please, please, please, don't prove I'm right. Please, please, please, don't bring me to tears when girl.

Seguimos acompañándolos en este, el conteo más importante de la semana, un conteo que ustedes pueden disfrutar ingresando a nuestro sitio web laxcali.com o descargando nuestra aplicación La X Cali. Pero también en esa página web, laxcali.com, en esa página web ustedes van a poder encontrar los conteos del fin de semana. Tanto las 20 de la X como el conteo de más tardecito que se llama La X Top Dance. Ambos los van a poder encontrar completitos. Por si ustedes de pronto quieren tener allí el dato de los artistas, el dato de las canciones, y puedan apuntarlos, puedan disfrutarlos, se los quieran repetir. Bueno, ya saben, ahí los van a poder encontrar. Cada sábado quedan actualizados todos esos cambios que ustedes escuchan en los conteos. Pero también es preciso recordarles que hay una repetición de las 20 de la X y que esa repetición es sin interrupciones, es decir, nadie les va a hablar. Ustedes van a escuchar cada una de las canciones, una seguidita de la otra. Y eso es mañana a las 12 del mediodía. Va a estar increíble, ya saben. Además, porque mañana también tenemos edición doble de Archivos X. Ay, nosotros sabemos que ustedes aman los clásicos. Así que mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12, van a poder disfrutar unos clásicos bacanísimos con los Archivos X. Vamos a conocer qué canciones ocupan los puestos número 11, 10 y 9. Y ojo a esto. Vuelvo y les digo. Hace un rato habíamos anunciado que entraban 5 canciones nuevas al conteo. Ya hemos presentado 4. En esta tanda que viene presentamos la quinta. ¿Listo? Para que estén muy, muy atentos. Puesto número 11 es para Jungle, con una canción que lleva 8 semanas en el conteo, Back on 74. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que pierde un lugar. Dividiendo en 2 nuestro conteo, les presentamos el último ingreso de la semana. Y es para Charlie XCX con Billie Eilish. La canción se llama Guess. Y luego finalizamos esta tanda con el puesto número 9. Número 11. Que es para Billie Eilish en el puesto número 9. Con Chihiro, la canción lleva 8 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde un lugar. Ahora sí. Número 11. Ahora sí. Oh,

Ustedes nos acompañan a través de nuestra línea WhatsApp y por allí Arelis nos saluda, pero también nos dice que quiere saber el nombre de una canción. Bueno, la canción que estabas preguntando se llama Back on 74 y es de Jungle. Igual, les recordamos que todas las canciones que estamos presentándoles las van a poder encontrar en nuestra página web. Así que ahí pueden consultarlas cuantas veces quieran, cuando quieran, porque van a encontrarlas disponibles para que puedan volverlas a escuchar. Ya saben lo que les decía hace un ratito, mañana igual el conteo se repite sin interrupciones para que lo escuchen desde el mediodía hasta las 2 de la tarde. Ya conocimos todos los estrenos de la semana. Estreno de Chappell Roan, de Teddy Swims, de Artemas, de Sabrina Carpenter y de Charli XCX y Billie Eilish.

cada vez nos acercamos más a conocer cuál es la canción más importante en las 20 de la X. Bueno, a mí siempre me emocionan como los 5 primeros lugares y es justamente lo que ya nos queda. Así que queremos saludarlos, quienes andan por allí. Un abrazo para los que se reportan, juiciosos, para los que les gusta de una manera u otra hacernos saber que están por allí, disfrutando de nuestra programación, dejándose acompañar por los sonidos de la X96.5 en fin de semana. Queremos leerlos. 318-860-9616. Nos siguen en todas las redes sociales como arroba la X965. En X, si estamos diferentes, arroba la XCali oficial. A mí me pueden encontrar como arroba soy Lu Varela. Arroba soy Lu Varela. Tengo algo que mostrarles por allí. Así que los invito a seguirme a través de Instagram para poder enseñarles algo muy, muy especial. Bueno, también recordarles que en un ratito vamos a conocer cuál fue el gran estreno de la semana. Les había anticipado que Lady Gaga es protagonista. Acabamos de escucharla junto a Bruno Mars. Pero entonces vamos a presentarles 3 canciones más antes de escucharla. Puesto 5, 4 y 3. Un abrazo para Kenai Jiménez, que acaba de mandarnos un mensajito. Para Oscar Villegas. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Con gripita? ¡Do! Milú, espero te mejores pronto. Besitos y abrazos. Gracias, querido Oscar. Amén, ojalá sea así. Ojalá ya el martes les esté hablando con la nariz destapada. Luis Fernando Casas dice, hola tocallita, hola Luis Fernando, es que sí somos tocayos de nombre completito. Luis Fernando, Luisa Fernanda. Oiga tocayo, gracias por escucharnos, cuídate mucho con estos climas y eso intentamos, vamos a ver cómo nos va. Oscar Potes, un feliz día familia. Oscar Potes Moncayo y su hija María José, pegados de las 20 de la X desde Quintas de Salomia. Bendiciones, familia. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Kenai nos dice... Ah, bueno, ya lo vamos a escuchar. ¿Qué nos dicen? Hola, hola, buen día. Saludos desde Tuluá. Hoy el clima está sabroso y con los temas de la X mejor. Un abrazo para Lina Caballero. Muchas gracias, belleza. Vamos con 3 canciones entonces, puestos 5, 4 y 3. En el puesto número 5 tenemos a Sabrina Carpenter con Espresso. Espresso lleva 19 semanas dentro del conteo. ¿Se acuerdan que hace rato, cuando les presenté la canción 18, la de Hozier, Too Sweet, les dije que tenía 19 semanas en el conteo junto con otra que también tenía la misma cantidad? Bueno, es justamente Espresso de Sabrina Carpenter, tiene las mismas semanas y son las 2 canciones que más tiempo tienen dentro del conteo en este momento. Uy, perdón. La semana pasada, Espresso estaba en el puesto... Momento. En el puesto número 6, así que sube un lugar. En el puesto número 4 tenemos a Post Malone, Morgan Wallet, con una canción que lleva 16 semanas en el conteo. Se llama I Had Some Help. La semana pasada estaban justamente en este mismo lugar, en el puesto número 4. Y el puesto número 3 es para Avarson Tipsy de Shabusi. Estuvo durante un periodo larguísimo, larguísimo, y ustedes lo saben, ocupando el puesto número 1 en las 20. La semana antepasada bajó de ahí. Y bueno, pues sigue bajando, bajo otro lugar esta semana. I Had Some Help. Estos son los puestos 5, 4 y 3 en las 20 de la X. Número 5. Thinking about me every night, oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. Does that mean it's good? So move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know. Does that mean it's good? this way. I know I got 'em. Too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true for you. Saw skin and I perfumed it for you. Cuatro. Dream work.

rostros más rebeldes, pero también más conocidos de esta temporada en la industria. Chapel Run, muy jovencita ella. Aquí la tenemos con Good Look Babe. Lleva 5 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 3. Así que gana una posición con Good Look Babe. Canción número 2. Número 2. It's fine. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With your arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the poison parts to another shot to stop the feeling. You have changed just the way you are. Make up your excuse, the stupid reason. Good hook, will you? Well, good hook, will you? Bueno, llegamos a la hora de la verdad. Vamos a hacer el resumen con todo lo que vimos esta mañana, con todo lo que les estuvimos presentando. Les recordamos que cada una de las canciones ha sido publicada a través de nuestra cuenta en X para que vayan y voten por sus favoritas. Pero antes, bueno, es preciso hablarles y mostrarles, para los que no conocían y para los que sí, complacerlos, por supuesto, con The Seas, el nuevo video o la nueva canción más bien de Lady Gaga, que obviamente ya tiene video oficial. Un video muy a su estilo, muy al estilo Gaga, ustedes saben, ella es increíble. Es un estilo gótico, moderno. Ya sabemos que ella siempre la rompe con mucha creatividad. Y bueno, esta canción hace parte, siento yo, ¿no?, que estuvo preciso para la temporada de Halloween. El lanzamiento fue como anillo al dedo, se veía súper genial. Los Little Monsters, que son los fanáticos del artista, pues están celebrando la publicación de esta nueva canción, que fue justamente hace como una semana nomás que pudimos disfrutarla. Hay muchas personas que dicen que This Is es como un regreso un poco al Bad Romance de Lady Gaga, ¿no? Porque tiene pues como el sonido muy similar, como el estilo muy parecido. ¿Ustedes qué piensan? Lo que el artista sobre esta canción dijo fue: pienso mucho en mi relación con mis demonios interiores. Nunca ha sido fácil para mí afrontar cómo me seduce el caos y la confusión. Es algo que me produce claustrofobia. Esta canción es sobre afrontar ese miedo, enfrentarme a mí misma, a mi propia oscuridad interior, darme cuenta de que a veces no puedo escapar de las partes de mí misma que me asustan. Así que lo intento y huyo de ellas, pero aún son parte de mí. Corro y corro, pero al final siempre daré con esa parte de mí, aunque solo sea durante un momento. Así que sin más preámbulos, lo nuevo de Lady Gaga, esta es la canción recomendada de la semana. This Is. Your disease. Bueno, esa canción estuvo increíble. Y el conteo también, edición 41. Espero que se la hayan disfrutado. Me disculpan la gripita. Espero poderles hablar normalito ya el martes. Recuerden que este fin de semana tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos programación doble de Archivos X mañana desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Luego la repetición de las 20 de la X sin interrupciones. A las 4 de la tarde van a poder disfrutar del soundtrack. Hoy, por ejemplo, tenemos de la A a la X, el abecedario musical más completo de Colombia. Tenemos la X Top Dance a las 6 de la tarde. Tenemos Residente X. Mañana domingo, como tenemos puente, pues también hay Residente X mañana domingo hasta el amanecer del lunes. Y ya nos volvemos a escuchar el martes con Mañanas X y todo lo demás. Este es el resumen de lo que ya escuchamos. Puesto número 20 en la edición 41 de las 20 de la X para Hot to Go de Chapel Run. Puesto 19 para Teddy Swims con The Door. Puesto número 18 para Hozier con Too Sweet. Puesto número 17 para I Like The Way You Kiss Me, que con Artemas. Puesto número 16 para Body Moving de Calvin Harris y Elisa Rose. Puesto número 15 para Eminem con Houdini. Puesto número 14 para Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Puesto número 13 de nuevo para Sabrina Carpenter con Taste. Puesto número 12 para Benson Boone con Slow It Down. Puesto número 11 para Va con 74 de Jungle. Puesto número 10 para Charlie XCX con Billie Eilish. Guess. Puesto número 9 para Billie Eilish con Chihiro. Puesto número 8 para The Sound of Silence de Disturbed. Puesto número 7 para Adam Port con Move. Puesto número 6 para Die With A Smile de Lady Gaga y Bruno Mars. Puesto número 5 para Espresso de Sabrina Carpenter. Puesto número 4 para I Had Some Help de Post Malone y Morgan Wallet. Puesto número 3 para Bars and Tipsy de Shabuzi. Y puesto número 2 para Chapel Run con Good Look Babe. Bueno, esto estuvo muy emocionante. Gracias a los que se reportaron. Que tengan un increíble fin de semana, que la pasen brutalísimo, que la pasen muy bien, que tengan mucha salud, que coman delicioso, que abracen mucho, que digan mucho te amo, que expresen lo que, las cosas bonitas que sienten por los demás, por favor. Vamos ahora con la canción más importante. La número 1, de nuevo, fanáticos de Billie Eilish celebran. Esto es Birds of a Feather. Gracias por conectarse con la nación de más música, con la edición 41 de las 20 de la X. Ya saben que pueden seguir votando. Que descansen y la pasen muy bien. Esta es la canción más importante. Número 1. Cause it was always you.